11:41 minutos, proseguimos en la mañana. Vamos a quedarnos directamente con actualidad local y con, sin duda, el plato fuerte del fin de semana, una de las fiestas más emblemáticas para nuestra población, la que más, por bueno, su originalidad, su singularidad, la crujida de gamones que llega este fin de semana, el fin de semana grande de las cruces de mayo. Y bueno, pues en este 3 de mayo vamos a conversar, como ya les habíamos anticipado el lunes, les habíamos ofrecido algunos detalles sobre todas las actividades programadas, y tenemos de nuevo al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues antes que nada, lo digo porque la duda todavía está ahí en el ambiente, o por lo menos en estos días atrás, ¿no? Escuchaba yo a muchas personas preguntarse cuánto era la crujida de gamones, si el viernes o el sábado, el viernes por aquello del 3 de mayo, o el sábado como el pasado año, y hay que decir que es mañana. Es mañana, es mañana, es el sábado cuando está previsto que se enciendan las candelas y demos lugar a lo que es la crujida de los gamones, ¿no? Se han venido realizando actividades desde el lunes hasta ayer jueves, actividades culturales. ¿Cómo han ido? Pues bien, bien, la verdad que muy bien. El lunes fue lo que era la función de marionetas para los más pequeños, que era el niño del Peñón. Estuvo muy, muy gracioso. Bueno, también los chiquillos participaron, se lo pasaron estupendamente. Y el martes tuvimos las primeras conferencias, las dos conferencias. El jueves, ayer, se volvió a retomar la última que quedaba, y la verdad que es muy interesante. Por supuesto, todo lo que prepara la Asociación Papeles de Historia, pues súper interesante. Además, historia de nuestra tierra, de Ubrique. Y también, bueno, pues recordar que sigue abierta la exposición que tenemos en la ermita San Juan de Letrán, lo que es el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en donde pues se puede ver una selección de documentos sobre Ubrique al final de la Guerra de la Independencia, y también está una colección de la moda de 1812, a la vez que también pues se pueden ver dos audiovisuales, uno sobre la Guerra de la Independencia y la crujida de gamones, y otro sobre Ubrique al final de la Guerra de la Independencia. Lo veo bastante interesante y animo a todo el mundo a que suba a San Juan de Letrán a ver las dos exposiciones y los dos audiovisuales. Esta noche, por tanto, no hay crujida de gamones, no están autorizadas las candelas para esta noche, sino para mañana. Para mañana. Pero sí que hay otras actividades. ¿Qué es lo que se ha organizado? Sí, bueno, pues para esta noche tenemos lo que es el mercadillo de época en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 9 de la noche, y la proclamación del Serrano de la Serrana Mayor. Después también tendremos copla de columpio a cargo de Pepi Morales Venegas, la Chani, y Pepi Morales Gil. También tendremos interpretación de canciones de la época, de Händel, de Bizet, de Falla, a cargo de María Jesús Vilche Jaén, que es soprano, acompañada al piano por José García Fernández. Y por último, pues actuará la agrupación musical obrequeña. Eso será a partir de las 9 de la noche. A partir de las 9. ¿Y en el mercadillo cuántos colectivos participan? Pues habrá 8 puestos, porque hay 7 asociaciones de vecinos, y también que participa en uno de los puestos el centro ocupacional del curtido. Exactamente, ocupacional del curtido. Así que 8 puestos los que habrá. Y también decir que, bueno, como mañana por la mañana, por lo que comenté el lunes, bueno, pues hemos tenido que modificar un poco lo que teníamos organizado con respecto a al desfile del ejército francés, que no podrá ser mañana a mediodía. Pues se hará esta noche a partir de las 8 de la tarde. Saldrá desde la Plaza de las Palmeras y recorrerá las calles de Ubrique, pasada por la Avenida de España, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento sobre las 9, que es lo que se tiene previsto, que llegue el ejército francés antes de comenzar con lo que es pues todo el espectáculo que tenemos organizado para esta noche. Pues eso, esta noche. Para mañana sábado, insistimos, en la autorización de la crujida de gamones, de las candelas. ¿Cuántas candelas se han autorizado para esta oportunidad? Pues mira, un montón, y no te sé decir el número exacto porque todavía a día de hoy están llegando las instancias para solicitando el permiso para la candela. Prácticamente las mismas que el año pasado, porque son las mismas las que solicitan de una vez un año tras otro, ¿verdad? Pero que digo que hombre, que lo bueno sería que se solicitaran con tiempo, porque claro, hoy ya estamos a último día, y claro, todo lo que son las personas que trabajan para el ayuntamiento, que tienen que dedicarse a hacer de obra el círculo para la candela, llevar la arena y la guirnalda con luces, pues prácticamente es que no da tiempo, hay que ser un poco más previsores, pero bueno, con todo eso se va a dar se va a arreglar todo lo que la gente está demandando, ¿no? Mañana, como decimos, por tanto, la crujida de gamones. ¿Qué otras actividades previstas para mañana? Bueno, pues también son seis asociaciones de vecinos las que participan en el concurso de decoración de barriada, y también tenemos previsto que el ejército francés pues vaya a visitar a las seis que participan, ¿no? No sé si de memoria o si tienes el dato de memoria, ahí sí. De las barriadas. Sí, espero no equivocarme. Creo que es Cotomulera, ¿no? Allá abajo, lo que es La Vega. Esa es una. Otra es La Nueva Vega, también por allá abajo. En esos dos tendremos que ir primero en coche. Y después está El Polletón, El Sacrificio, Barriada Antonio Vega y El Carril. Son las... Catario, ¿no? Sí, esas son las seis de asociaciones de vecinos que participan en el concurso de decoración de barriada. ¿La visita del ejército francés sería a partir de qué hora? Pues a partir de las 9, porque a las 8:30 se tiene previsto que se enciendan las candelas, pues a partir de las 9 empezaremos el recorrido con lo que es el ejército francés por todas estas barriadas que participan, como digo, en el concurso. Así que quedan las barriadas, las recordaremos posteriormente, sobre todo para las personas, ¿no?, que quieran acudir también a ver cómo han quedado engalanadas. Mientras que el domingo habrá un acto, podemos decir, de clausura a partir de las 12 del mediodía, ¿no? Bueno, en el folleto de verdad que ponen las 12, yo intenté, ha sido un fallo, a partir de la 1, lo vamos a decir a partir de la 1, ya que estamos aquí lo decimos, para que sea un poco más tarde, que la gente dé tiempo a levantarse y tranquilamente poder bajar y ya sea la hora de tomarse la cervecita, de tomarse un refresquito. Entonces lo hemos dejado para la 1 de la tarde, es cuando se dará el fallo del jurado con respecto al concurso de decoración de barriada. Y también la banda municipal de música pues clausurará lo que serán todas estas actividades o actos que hemos tenido en conmemoración con la crujida de los gamones. Bueno, pues son las actividades, ya decimos, que llegan este fin de semana, que queríamos destacar. De todas formas, a lo largo de la mañana además hablaremos con los bomberos para el dispositivo de seguridad que se organiza cada año. E incluso, bueno, pues destacaremos los datos que tengan hasta ese momento de las candelas, porque, como nos comentaba Josefina, ¿no?, todavía están llegando instancias en el día de hoy, peticiones. Exactamente. Siguen llegando instancias, entonces, bueno, pues la verdad que no te sé decir el número exacto, pero que son bastantes. A mí más que cada año, pero que te digo que hasta ahora mismo están llegando instancias, ¿no? Igual también quería decir que esta tarde vamos a recibir la visita de Andalucía Directo, y por eso vamos a preparar una candela en la Plaza de la Verdura, para que, bueno, pues puedan dar difusión de lo que es pues nuestra fiesta, ¿no?, de la crujida de gamones, y pues Andalucía entero conozca qué es lo que hacemos aquí, e invitarles para que mañana pues acerquen por Ubrique a ver cómo festejamos nuestra crujida de gamones. Así que el que quiera un poco mantener esa tradición del 3 de mayo tiene la oportunidad también en la candela, que se va a encender allí en la Plaza de la Verdura, exactamente. Bueno, pues por aquí tengo el dato. Del año pasado eran 23 candelas, el pasado año. Así que más o menos un poco en esa línea. Son las mismas, sí, porque son las mismas prácticamente las que se solicitan. Y también decir que también en esta noche, en lo que es el espectáculo que tenemos montado, se me ha olvidado decir que lo presenta Paqui Viruet, y que también contaremos con la presencia de Modesto Barragán, que amablemente pues ha querido estar con nosotros pues esta noche, ¿no?, para la fiesta que hemos montado. Pues todo ello en torno al espectáculo de esta noche. Y bueno, pues además insistimos en, por tanto, que Andalucía Directo va a estar presente hoy en la Plaza de La Verdura. ¿A partir de qué hora más o menos? Pues estoy esperando la llamada porque me diga exactamente cuándo van a venir, pero bueno, el programa empieza como de las 6:30 hasta las 8. Sí, sí, sobre ese horario. A ese horario, exactamente. Bueno, pues ahí tienen también la oportunidad de hoy crujir gamones, si lo desean, como cada 3 de mayo. Y si no, pues ya lo saben, la crujida será mañana sábado, con la autorización de esa más de una veintena de candelas repartidas por toda la población. Pues Josefina, nos vamos a quedar aquí con esos datos sobre la crujida de gamones, sobre este fin de semana de cruces de mayo, la última hora, a través de la delegada municipal de Cultura. Josefina Herrera, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos vosotros. Buenos días.